Listo, ya estamos en vivo. Perfecto. ¿Estamos en vivo? Yep, así no te puedes volver a levantar en pelotas. Ya, es que no he cerrado la ventana. Bueno, sea, puedo cortar, sí. Sí, sí, arrástrate, sí, sí. Arrástrate, cabrón. Arrástrate con la silla. Claro, así no hay censura. Eso, disimulo, Roy. Disimulo. Joder, encima solo está combado, tío, hace su vida, es que me ha costado y todo. Aquí hay nivel. Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 27 de la 16ª temporada y vamos a hacer un especial, porque ya sabéis que en veranito, pues que las noticias no, digamos que no es lo que más abunda del mundo del videojuego, pero sí que ha venido un hecho importante este año, que es ni más ni menos el lanzamiento de la Switch 2. Y, cómo no, pues tenemos que hacerle este particular homenaje a la hermana pequeña, la Switch 1, y lo hacemos de todo corazón, por voluntad, no porque Rudici, también conocido como el Nintenso, nos haya empezado ya a dar Switch. No, claro que no. Así que, de todo corazón, Rudy, yo te paso la batuta para que puedas hablar de tu consola y de lo que ha significado para ti también todo esto, porque estamos viendo ahora mismo una pila de juegos que no sé si hay como unos 30 o 40, por lo menos. Así que nada, Rodici, cuando quieras, la batuta es tuya. No, bueno, a ver, lo hacemos siempre, ¿no? Para despedir consolas, cuando sale la nueva, hacemos un pequeño recordatorio de lo que os ha dejado. Y esta ha sido una máquina bastante significativa. Ahora mismo está en tercer puesto como la consola más vendida de la historia, solo por detrás de Wii y de PlayStation 2, y veremos si no las acaba superando. Sigue siendo de momento la reina, ¿no? La Play 2, de momento. Sigue siendo la reina, y mientras Sony siga vendiendo, pues seguirá siendo la reina. ¿Se siguen vendiendo? Hostia, pensaba que Sí, claro, cada año sacan números nuevos los de PlayStation, claro, sí, para que no los adelanten. O sea, no, poca broma, que se vio una hace poco vi una lista de consolas y aún se siguen vendiendo consolas antiguas, pero... No, pero eso es una broma de... Bueno, broma, o sea, este año, cuando Switch llegó a los 150 millones, Sony lanzó un comunicado en el que decía que habían vendido, no sé si 3 o 4 PlayStation 2 más, que no las habían contado en su momento, que estaban de almacenes, que no sé qué, no sé cuántos, como diciendo, tío, a estas alturas, ¿de verdad? Porque le ven las orejas al lobo. En cualquier caso, bueno, es una máquina, antes de entrar a los juegos, y también quiero que comentéis vosotros, estamos hablando de unas compañías grandes, venía de un desastre, porque había sido un desastre Wii U, venía de que se le había muerto el CEO, Satoru Iwata, uno de los CEOs más importantes que ha tenido la compañía y en general el mundo de los videojuegos, lo cual es una hostia también muy importante, y ante todo eso supieron levantarse. Y seguir un poco la filosofía de Wii U, pero bien explicada. Entonces, lo primero es, más allá de yo como Nintendero, que a poco que sacaran una máquina decente, me la iba a comprar, no como Wii U, que no me la compré, por ahí no pasé, para que luego digáis que soy un fanboy. Vosotros... Quema tu carnet del Club Nintendo, anda. Lo tengo ahí guardado, lo tengo ahí guardado. Anda que no... Alguna vez llamé para pedir ayuda. En fin, vosotros sé que los tres la habéis tenido. A lo mejor no la tenéis ahora, pero los tres la habéis tenido. Como lo que acabo de jugar hace 20 minutos. Pues entonces vosotros sois los que tenéis más bien que decir qué hizo bien Nintendo, en qué hizo bien para dar este giro a esta consola, que luego también diremos que tiene cosas malas, y analizaremos los juegos. Hombre, yo pienso que Nintendo venía de un momento, pues como hemos dicho, se pegó la gran hostia con la Wii U, y ya venía un poco de como era un poco corrida de la muerte anunciada, porque ya cuando empezamos esos vídeos de decir, pero esto es una nueva consola, no es una nueva consola, Nintendo como que no se pronunciaba y bueno, visto hasta los resultados, que ha sido un fracaso importante. Pero bueno, supo reaccionar muy bien y yo creo que, claro, Nintendo siempre ha sido también la reina de las portátiles. Entonces el hecho de decir, vamos a unar una consola que tenga una pizca de portátil, para aparte que se pueda jugar en sobremesa, con la facilidad que tiene y o sea, que digamos que sí, técnicamente está desfasada, pero que vamos a ofrecer diversión, pues la historia se cuenta sola. Y obviamente, no solo eso, ya no solo por el formato de la consola, sino por los títulos que la acompañaron, que al principio, bueno, hubo mucho refrito de Wii U, porque, como bien dijeron, hostia, no ha jugado a la gente esto porque la consola es mierda, lo sacamos en esta, que también creo que fue un acertazo, y ahí tienes los resultados. Hombre, decir que era una consola sobremesa Switch, yo creo que no. La consola siempre ha sido una portátil que te daba la opción de sobremesa. Yo creo que ese fue el gran acierto de Nintendo, el aunar dos consolas en uno, cosa que antes siempre tenía y antiguamente siempre iba con las portátiles, digamos que como una generación o dos generaciones más desfasada técnicamente que la de sobremesa. Si miramos Game Boy, pues estaba muy atrasada con respecto a Super Nintendo. Game Boy Advance, pues dos generaciones anteriores con respecto a lo que viene haciendo GameCube. La Nintendo DS, pues más de lo mismo con la Wii. Allá un poquito ya se equiparaban las cosas, porque tampoco es que la Wii fuera muy, muy potente a nivel técnico. Pero yo creo que ese fue el gran acierto y lo que a muchos de nosotros nos llamó la atención. Aparte de eso, que salió con un catálogo de juegos bastante potentes y originales. Tenías, por ejemplo, el ARMS, que te llama mucho la atención. Era un juego de combate que, aparte de presentarte unas prestaciones de la consola que lo hacía bastante bien, pues era un título nuevo. Tenías el melocotonazo de tener al Zelda, tenías el Mario Kart, entonces ya claro, con esos dos, tres y algún título que se me escapa seguro de comienzos de vida de la consola, pues te hacía muy apetecible y muy jugoso el decir, oye, ¿qué es esta máquina? Está bien de precio, me puedo conseguir los juegos relativamente baratos, no estaban a esos 60 euros oficiales y muchas veces los podías conseguir por 48, 45, siendo totalmente nuevo. Y yo creo que ahí muchos nos picó el gusanillo de decir, hostia, quiero probar esto porque es algo diferente a lo que había en el mercado. Y yo creo que eso fue la clave de Nintendo, el aunar ciertas cosas, ponerlas sobre la mesa y decir, señores, tenemos esto que no se ha visto antes. Y gracias a eso, pues la gente fue entrando y luego, pues, a medida que ha salido catálogo, pues la gente se ha metido dentro y ha visto que es una consola para todos los públicos habidos y por haber, que esa es la gran meja que tiene Nintendo, que aúna también no solamente un nicho de mercado muy hardcore, muy exclusivo, sino que te mete muchos juegos familiares y dentro de esa familiaridad saber captar al jugador hardcore que quiera ser completista y retos y ofrecérselo. Sí, a ver, yo, perdón, primero, antes de empezar, quiero hacer un breve inciso, que no lo suelo hacer, pero es dar visibilidad a situaciones que están ocurriendo, que me parece que también es importante, aunque sea solo 2-3 minutos. Quiero hablar del caso de José Luis. José Luis tiene una tienda de disfraces hace varios años, le empezó a ir muy bien, abrió varias sucursales y recientemente el negocio ha caído en picada, porque su producto estrella eran las pelucas de payaso y las narices. Hace una semana que se está yendo a pique, entonces le voy a pedir por favor a los fanáticos de Bloodborne que ayuden a José Luis y que permitan seguir adelante. ¿Eres un hijo de puta? ¡Hijo de puta! ¿Cuánto cabrón? Vale, volviendo a nivel. No, respecto a la Switch, hablando en serio, desde el momento en el que salió me pareció una consola súper atractiva, me pareció algo que Nintendo siempre buscaba, o casi siempre buscaba, salvo raras excepciones, que es hacer un diferencial. Meter una segunda puta pantalla, hacer un control de movimiento y que sea la forma principal, casualizando todo. En el caso de Switch es hacer una consola híbrida, que coincido con Ricky, es una consola portátil que tiene la opción de sobremesa. Pero tener esa opción, es decir, los juegos de Nintendo se van a jugar acá, se van a jugar bien, va a estar esta opción de ponerlo en el televisor, va a estar la opción de ponerlo en un viaje, como esa versatilidad terminó siendo un punto llamativo. A mí en su momento, siendo un pecerdo de mierda como he sido toda la vida, la única consola que realmente me interesaba como consola era la Switch. Está porque ni la Xbox ni la Play me iban a dar algo distinto, quitando catálogo de juego. Está porque en su momento existían los exclusivos, cosa que ahora ni de Play ni de Xbox existen, pero en su momento sí existían. Pero quitando eso, la Play y la Xbox no me daban absolutamente nada, siendo un jugador de PC. En cambio, la Switch me daba esa portal, esa imagen de vas a jugar en cualquier sitio, que todo es muy fácil, que todo se conecta, que todo funciona, que todo va a estar muy bien armado, que están los cartuchos, que el juego lo compras y se juega. Entonces yo creo que, además de Pokémon, porque siempre es Pokémon, siempre hay Pokémon de por medio, además de Pokémon y bueno de Mario Kart, el acierto de la Switch fue eso, fue dar un producto totalmente versátil y que resulte atractivo, porque a mí, sin ser nintendero, en el sentido de la actualidad, ¿no? Si nos vamos a la antigüedad, nintendero de por vida, pero en la actualidad, o sea, de actualidad no. Y me resultaba un producto atractivo, me resultaba un producto con muchas posibilidades. Luego en la práctica terminó siendo jugar a Hollow Knight, dos o tres juegos más y no le volví a tocar. Es el pisapapel más caro que he tenido en mi vida, pero como punto de venta fue algo extremadamente atractivo. ¿Puedo dar un rápido inciso? Sí, dale. Un segundito. Vale. Una de las cosas también que me ha parecido brutal que ha sabido hacer Nintendo, y es que, ¿qué es lo que nos quejábamos cuando salió la Wii? Que era más que un complemento para los viciados como nosotros, decir, no, yo tengo mi Xbox, mi Play, mi PC, y tengo la Wii como complemento para hacer algún día el tonto o algún que otro juego que sí que veas interesante, pero no la tenías de tu main, porque no nos daba esa calidad de juego que nosotros, bueno, calidad, esa cantidad, mejor dicho, o tipo de juego. Es verdad que era una consola muy para gente casual. Después del fracaso de Wii U con Switch, o sea, me parece también una jugada brutal que Nintendo haya conseguido mantener un poco de ese público casual más su público hardcore, juntarlos y sacar una consola que tú digas, no, es que yo ya no la considero la Switch como un complemento, sino como una consola propia, pero que mucha gente también de la rama casual que, hostia, que a lo mejor podía verla como algo para muy bestia, o sea, hardcore y tal, no, se la compraba porque también tenía muchos juegos para gente muy casual, o sea, ese equilibrio me ha parecido que Nintendo lo ha jugado perfecto, o sea, perfecto. Yo ahí discrepo un poco, tío, porque básicamente para mí la Switch era una consola complemento. Rodici también tenía un complemento que jugaba él bastante al Xbox, Cronos con el PC. Entonces es una consola secundaria necesaria, es decir, porque me va a aportar juegos que no me va a aportar, como bien dijo Cronos, el catálogo que tengo yo en PC, el catálogo que tengo en Xbox, el catálogo que tengo en PlayStation, es un añadido más. Y no solamente ese añadido de más juegos, sino la portabilidad, el llevártela a cualquier lado, el llevarte las partidas pues si por ahí. Si dices complemento necesario, es que ya no es complementaria. Sí, es un complemento porque al final no es tu consola principal. Tú le puedes preguntar a Rodici y le hubieras dicho en esa época, y mira que tiene juego de Nintendo y le da mucho, y él te podría decir tranquilamente que su consola principal era la Xbox. No, Cronos, pero es una consola que tiene para ser principal, no para ser de complemento. Tú los títulos que tienes sí, en es una la consola Switch, complemento, porque al final no, con títulos que no tienes en otras consolas no, y no las vas a conseguir. En comparación con la Wii sí que era una consola que no te ofrecía títulos para tú decir, me voy a tirar unas horas, voy a estar aquí. La Switch sí. Yo creo que tú tranquilamente puedes pasarte jugando al catálogo de Switch sin necesitar otros juegos más bestias como podía pasar en la Wii. Sí, porque tienes uno online que es una puta mierda. Las cosas como son. Entonces, si tú quieres jugar al online, no te vas a jugar a la Switch. Por lo tanto, necesitas una consola o un PC con el cual jugar bien al online, no con la mierda que tiene Nintendo del online. A ver, chicos, los dos tenéis razón. Lo que pasa es que estáis diciendo cosas distintas. O sea, sí, para un hardcore como nosotros se podía quedar corta porque los buenos de Nintendo no son tantos como para cubrirte todo el tiempo, pero sumando a eso a los indies y a otros de third parties que salían, era posible vivir solo con una Switch. Aunque para un hardcore, pues lo mejor era tener otra. Pero era posible, no como con la Wii o la Wii U, que ni de coña podías vivir solo con esa consola siendo un hardcore. Ni de coña. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ricky? Bien, pues. Vale, yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, sobre todo como lo has explicado, Ricky. Creo que Nintendo ha sabido, supo ser muy lista, porque con Wii ya dijeron que ellos querían ir por otro lado. Y ante la complejidad de cómo se ha desarrollado el mercado y la competitividad, supieron encontrar una posición muy inteligente, que es la que muy bien has descrito, Ricky, y fiándolo todo a lo que ellos mejor saben hacer, que es hacer juegos. Y decir, es que mis juegos los vas a querer jugar y por eso te vas a comprar mi plataforma, que es lo que está desapareciendo. Y es lo que siguen manteniendo, es la misma apuesta con Switch 2. Pero creo que otra cosa muy importante de Switch, que es el formato de la consola. No tanto porque puedas quitar los mandos, que eso es una virguería que hicieron como la cosa visual, que al final yo creo que todos lo probamos alguna vez y no era especialmente cómodo, con lo cual para un apaño podía valer, pero entre el tamaño de la pantalla y que no era nada cómodo de cogerlos, se limitaba mucho realmente usarlos desacoplados. Aunque por individual sí que eran muy cómodos, o sea, tenerlos por individual mientras tú juegas en el sofá, una mano tira para un lado, otra para otro, eso sí que la verdad es que me parece muy cómodo el control y tener los Joy-Con por separado, que hablaremos de los problemas que tenían. Pero sí, el puto drift. Pero acoplados, el formato de la consola que diseñaron me parece sublime. Encajó muy bien y de hecho es el formato que hemos visto que han tirado por ahí, por ahora mismo, todo. O sea, Switch 2, pero todos los PCs que están saliendo portátiles están siguiendo un formato equivalente, con lo cual plantea un formato también muy, muy bueno, muy interesante, que ha dado pie para mucho. Y no sé, o sea, la consola como tal durante el lanzamiento creo que la publicidad también fue muy buena, a diferencia de Wii U, volvieron a hacer una publicidad como con Wii muy buena, en el cual pues mostraron todas esas bondades de sociabilizar, de sacarla, de poder jugar con otras personas, que eran las cosas que tenía, que tú la tenías y la enseñabas, querías enseñar a la gente, quería verla, quería tocarla, igual que pasaba con la Wii, que cuando la tenías, todo el mundo quería venir a tu casa a probarla, luego ya el hype bajaba, pero en el momento, la gente quería tenerla, quería verla, y fue otro lanzamiento en el que costó un cojón conseguir la máquina, que tenemos que recordar que costó, y no estábamos hablando de pandemia, ni todo eso fue mucho antes. Y aún así costó un cojón. Con lo cual, bueno, creo que supieron muy bien darle la vuelta al problema de Wii U y conseguir lo que querían con Wii U, que para mí es lo más significativo, que con Wii U tenían una idea y aquí realmente la consiguieron llevar a cabo. Vale, pues vale, dicho esto, vamos ya a hablar de los juegos y luego ya, bueno, hagamos con la máquina, vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas malas. Yo creo que de salida todos estuvimos de acuerdo que la pantalla estaba bien, era, de hecho mucha gente al principio tenían dudas, no era la mejor pantalla del mundo, pero se veía bien. Pero bueno, tuvo que lidiar con unos problemas que la acompañaron durante mucho tiempo. Al final aquí en Europa, por ejemplo, hicieron reparaciones gratuitas. Pero bueno, hay que recordar que la máquina como tal sí era fiable, la autonomía era buena, pero los Joy-Con precisamente que estamos hablando fueron un desastre. Tenían problemas de cobertura al principio y luego los problemas de drift fueron algo bastante escandaloso. Bastante gordos. Directamente escandaloso, como dice a Muniki, una cantidad muy gorda que directamente les obligaron desde aquí en la Unión Europea a repararlos. Pero no solo eso, también tenías el botón de sincronizar con los LEDs, esos también fallaba con relativa facilidad. La tuve que enviar a reparar yo un par de veces. El programa de reparación de Nintendo, hay que decir que era muy fácil gestionarlo y era bastante eficiente, pero era una toca de cojones. Y de eso no se libró la máquina. No sé si vosotros tuvisteis problemas con la máquina, yo me los comí todos. O sea, yo hasta tuve un problema raro que me era problema de la placa base y me la tuvieron que cambiar, pero yo me comí todo. ¿Quemaste, cabrón, de tantas horas que le echaste? Eso sí, también. Yo no tuve problema porque no jugué. Entonces, claro, ¿cómo evitas los problemas? no dándole uso. No, a decir verdad, yo no tuve ningún tipo de problema con la consola. También te digo, la última vez que la usé fue en 2020. 2021 posiblemente, entre 2020 y 2021 fue la última vez que toqué la consola. Pero lo usan los niños y la usan bien. Y los niños han reventado los mandos de la Play 5, entonces tampoco es que... A ver, sí que la usan menos, pero se habla mucho del drift de, y la calidad de los Joy-Con y no de la puta mierda infecta de los mandos de la Play 5, también lo digo. No, y los de Xbox no se libra ninguno de... De Xbox se cargaron dos o tres ya. Yo mira que he jugado horas y horas y horas y horas y primera vez que me hace drift un mando de Play. O sea, primera vez en mi vida que me... y no es la primera vez que oigo de alrededor que también le han cogido drift. Digo, me cago en la puta. O sea... No, los mandos de Play 5 son bastante malos. Sí. Pero bueno, volviendo a la Switch, yo es decir que yo me la compré, pues sí, la consola salió en marzo del 17, yo tardé poco en comprarla, medio año. Pues tuve que cambiar los dos Joy-Cons. Uno lo tuve que cambiar a los 3 años, más o menos, y el otro a los 5. Que dices, hombre, dura, sí, pero si tenemos en cuenta que nunca he tenido que cambiar un mando por uso en mi vida en consolas, pues también deja un poco que ver cómo es el material o qué cojones han hecho con estos Joy-Cons. Yo, por suerte, también tampoco tuve más problemas, ¿eh? O sea, solo tuve problemas con el drift. Y con la máquina, la verdad es que le llevo dando caña. O sea, no es que juegue cada día, pero cuando le doy a veces que le doy un título así, sobre todo Metroidvania, que es lo que más juego yo en Switch, y, o cosas así retro, tal, de emulador de Play de 64, o sea, le voy dando. O sea, tengo un uso bastante bueno y no me ha dado ningún que otro problema. Hombre, yo uno de los fallos que no se comenta por norma general, y es algo que yo fui detectando poco a poco, es el tema de la Store, tío. Cuando tú ibas a pillarte un juego, ¿vale? Y mirabas las ofertas, pues al principio guay, tío, pues decías, oh, voy a ver las ofertas que saca Nintendo, Microsoft y Sony pues todas las semanas. Entonces ahí, cuando tú vas al bazar ahora mismo de Nintendo, tiene una de Shovelware de este, barato, de mierda, en oferta, que es lamentable. Tú vas ahora mismo a la Store y te ves más de 1000 juegos rebajados todas las semanas. O sea, es imposible encontrar algo. ¿Qué ocurre con eso? Que claro, al principio pues te pondrán los juegos de Nintendo, que ya los conoces, que sabes que son caros en la parte digital. Pero ¿qué ocurre con los juegos interesantes indies? Que se pierden entre muchas murallas. Eso no sé si es algo que solventarán con la eShop en la Switch 2 o lo dejarán igual que en la Switch 1. Pero claro, es una putada, porque si tú vas a indagar, llega un momento en que te cansas de ver chuminadas que no van a ninguna parte. Y es una pena que haya títulos que merezcan la pena, que se te escapen a lo mejor por echarle un vistacito, que estarán bien de precio, y se pierdan ahí en el limbo, tío. Totalmente, y también comentar que la consola iba a pedales en la Store, era horrible navegar por ahí, le costaba horrores. O sea, mira que la consola en general funcionaba rápido y bien, pero en la Store no sé por qué cojones iba con el putísimo culo, se te quitaban más las ganas de comprar allí. Es que también pasó al principio de que había varias consolas en el mercado y había muchas ganas de jugar, y lo que salía en Switch, al final, voy a ser un poco exagerado, pero el éxito de Hollow Knight se consolida cuando sale en Switch. ¿Por qué? Porque la gente tenía la consola, la gente tenía muchas ganas de jugar juegos, el catálogo era el que era, y de repente aparecían algunos juegos indies en la Store, que en un principio estuvo muy bien y luego se convirtió en lo que dijo Ricky, un Steam. Está una pila de juegos infinita en la que distinguir lo que es bueno y es malo es complicado. Pero Hollow Knight lo agarró justo en su punto, que ya había tenido su éxito relativo en las otras consolas y en PC, y cuando salió en Switch le dio una segunda vuelta, porque era una de las cosas más interesantes que se podían jugar en ese momento, atrajo mucho la atención, hubo un resurgimiento y se convirtió en las 15 millones de copias. Yo creo que nunca se hubiese llegado a ese número de 15 millones de copias si no hubiese salido en Switch, que era una consola que la gente que tenía la consola tenía ganas de jugar, porque era una consola divertida para jugar, era una consola diferente, era una propuesta diferente, y de repente le salió un juego de muchísima calidad, y eso fue un puntual que entonces a partir más o menos ese momento, todo el mundo quiso estar en la tienda de Switch, todo el mundo quiso estar en Switch, en el apartado indie, y tenemos cosas que están bien, cosas que ya estaban bien en el otro lado, y cosas que son una putísima mierda, como es entrar a ver juegos en desconocidos en cualquier otra plataforma. Sí, de hecho Switch se consolida como el lugar en el que jugar los indies, porque es una consola que es súper cómoda para ello, que puedes retomarlo en cualquier momento, la juegas en la cama, juegas donde sea, y también por ahí cogió muchísima fuerza. Sumado a los juegos de Nintendo, supieron muy bien, como dices, probablemente Hollow Knight fue una de las cosas que más apuntaló esa fuerza de Switch entre indies y juegos de Nintendo. A falta de third parties, que no podías sacar sus juegos de PlayStation o no de Xbox o de PC en Switch por falta de potencia, con alguna excepción que mejor no la juguéis porque iba como iba, pero bueno, que es un milagro técnico que sacaran Doom o no, The Witcher no es un milagro técnico, o el The Witcher es injugable. Bueno, pero está ahí, quiero decir, o el Harry Potter también, bueno, da igual. Bueno, vamos a... No va tan mal Harry Potter, ¿no? ¿O sí? ¿O era horrible? Era horrible, era como ver un juego de Play 2, tío, prácticamente. Hostia. No, sí. Yo el que sí que vi que me dolió, porque dice, hostia, solo lo sacaron para Switch y no... Y es un pestiño, porque va a pedales, el Deadly Premonition 2. Tienes que sacarlo con Ricky aquí, venga, ir a quejaros otra vez, venga. No, hombre, no dejas... es que, joder... A los que nos pasamos el primero le tenemos ganas, y cuando vi cómo salió... Segundo con la mierda, tío. Una mierda. Pero ese problema de los cabrones que aprovecharon la IP para forrarse y ya está. Claro, para sacar pasta y no hacer absolutamente nada, tío. Pues bueno, vamos a cerrar con la consola para pasar con los jueguicos. Simplemente decir que se acaban de actualizar, de hecho, las ventas de Nintendo Switch y las de Switch 2 también. De hoy mismo tengo aquí los datos. Switch ya está en 153 millones. Está a 1 millón de los 154 de Nintendo DS. Y a, bueno, pues a 7 ahora mismo de la actualizada cantidad de PlayStation 2, que durante muchísimo tiempo eran 155 millones. Y ahora son 160. Acaba de poner un tweet PlayStation que llega a los 180 millones de personas. ¿De verdad que sí? Pues eso. Pregunta que... Rudy, el Pokémon, ¿cuál es el que viene? ¿El ZA? ZA, sí. ¿O ese se salió? No, sale en octubre. ¿Sale para Switch 1 también? Sí. Ahí le puede ganar el Play 2. Veremos. No sé yo si tanto, pero veremos. Y ya que estamos, creo que Switch 1 y Switch 2 ya está por... A ver... Switch 2... Switch 2 ya supera los 8 millones. Cágate. Hago mi top 5, que me tengo que ir en 4 minutos y me voy. Venga, da tu top 5, Ricky. ¿Cuáles son tus top 5 de juegos? Me estás esperando, Luis, a ver qué maravillas digo. Y no es el Bayonetta 3, que me pareció una mierda de juego, tío. Lo siento por ti. No va a estar ni en mi top 10, pero bueno, hacía falta que lo sacaran. Bueno, sé que lo van a sacar en coalición y rápidamente, porque tengo que abandonar el barco. He estado bastante en el barco este intento, ya 10 minutos y ya me roncho, tío. Hombre, yo empezaría obviamente por un juego que yo creo que hemos jugado 300 millones de horas, los que han tenido la consola, que es el Mario Kart 8. Yo creo que ese puede ser un top 1 tranquilamente, al menos para mí. Luego, casi como 60, no olvides... Casi 69 millones de copias vendidas, ¿eh? Que se dice pronto, un juego refritado, pero bueno. Lo han sabido llevar muy bien, con ese pase de batalla ese, con más caches, más circuitos y demás, muy, muy bien traído. Vale, el número 2, pues pongo un juego que nos enganchamos todos con la música de ese título, antes de ver que está incluso cualquier imagen del juego, ya estábamos enganchados para quererlo, que es el Super Mario Odyssey. Esa vuelta a las 3D míticas llevada por la parte de Nintendo, que también sabe hacer. Y si hablamos de un juego en 3D, yo me tengo que quedar con un Mario en 2D, con ese Super Mario Bros. Wonder, esa imaginativa tremenda que sacó Nintendo con ese título, que yo creo que nos deja a todos patidifusos con todas las transformaciones, lo bien que estaban, todo lo maravilloso que funcionaba ese juego. En el puesto número 4 yo traigo a colisión un título también que venía de la Wii U, que es el Donkey Kong Country, que me pareció un jugarral en su momento también, en 2D. ¿El Tropical Freeze? El Tropical Freeze creo que fue el que sacaron, si no recuerdo mal. Es que sacaron dos, el Tropical Freeze y el Donkey Kong Return, ¿no fue? O algo de eso. Sí, el de la Wii U. Yo creo que fue el Tropical. ¿De la Wii U? ¿O de la Wii? El Tropical es el que me dejaste, ¿no, Rodi? Sí, el Tropical es el de la Wii U, sí. Tremendo, tremendo. Y por último, hablando de indies, me quiero ir a uno no tan conocido para aportar y que la gente pues se quede, podría decir bastante, pero hay uno que está muy bien, que es el Card Shark, que es un juego en el que eras un trilero y tenías que ir engañando a la gente. Está en PC, está en Switch. Echadle un vistacito, apuntadlo por ahí, porque solamente es la primera vez que lo veáis mucho, otros ya lo conoceréis. Y muy guay, tío, un juego en 2D en el cual tenías que engañar a la gente para llevarte las apuestas que ibas haciendo a lo largo de la aventura. Y sale a relucir pues justamente lo que comentaba Cronos, que muchos juegos indies también ganaban su fama gracias a Nintendo. Así que nada, ahí está mi top 5, seguid con el especial, las cosas como son. Nintendo hizo un gran trabajo con esta consola, devolvió la ilusión de mucha gente que la había perdido con Wii U a Nintendo durante muchos años. ¿Y qué le pido a Switch 2? Porque esta no te la esperabas, Ruiz, y que iba a añadir algo de este estilo. Y es que siga con su camino, que ya lo está siguiendo, con esos juegos que solamente ellos saben hacer. Ya lo han hecho con este Super Mario Kart World. Ese pedazo de juego que es Donkey Kong Bonanza, que es uno de los títulos que dice quiero entrar, pero sé que luego no voy a jugar más a la consola y lo voy a abandonar. Y esas son las reticencias que tiene uno. Está muy guapo. Para jugarlo, pero dice quiero, pero no quiero. Y que siga por esa línea, porque al final yo creo que es la que va a ser que Switch 2 pueda acabar siendo también otro producto ganador. Yo sigo diciendo que no, muy complicado que llegue a las cifras de Switch 1. Está prácticamente, yo creo que imposible. Pero bueno, si hay alguien que puede romper los imposibles es Nintendo, para lo bueno y para lo malo. Así que gracias Nintendo por esta Switch, este catálogo que nos has dejado durante creo que ya 8 años tranquilamente, que se dicen pronto, si no... Sí, de 17 fue, sí, 8 años. Sí, en marzo cumplió 8 años. Así que nada, saludo a los nintenderos. Pues sí, te quedas solo con Switch 2, porque yo paso de subirme a ese barco. Nos vemos, señores. Fíjate, ya sacarán algo. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego, Rikis. Adiós, payito. Nos vemos el fin de semana repartiendo democracia. Hombre, pásate el tutorial, anda. Luego. Venga. Deu. Bueno, pues yo creo que podemos comentar los juegos que ha dicho Ricky y luego sacamos más, ¿no? Porque como lo que los ha comentado así rapidito y hay mucho que decir de ellos, empezando por el Mario Kart. Espera, ya que vamos a comentar juegos, ¿quieres que hagamos un momentito el top? Así encima los nuestros y ya comentamos los juegos. Es que no tengo, es que el top, joder. A ver, Ricky se ha hecho tu top 5 y yo también tengo mi top 5. Por juego de la Inco. Ese chiste vale, en pues... no se puede hacer, Ricky, te he dicho. No, sí, 2025, con la Play 5, top 5. Es un momento para chistes, ya queda muy bien. No, sí, no. Desde que Sony sacó la consola ya nos jodió todo. Gracias por sacar la Pro, porque así cortas la coletilla. Venga, dale al top 5, yo estoy pensando. Vale. Hostia, pues... igual es... Está jodido. Mira, yo voy a decir una cosa. Voy a hacer mi mención especial. O sea, como se ve que juega fuera del ranking, porque claro, es un luego hablaremos de muchas menciones especiales, del top 5 y luego es ya vamos. Blasphemous, la saga Blasphemous que la he hecho en Switch y que me parece brutal. Me parece algo que hay que jugarlo. Y en Switch para mí ha sido la plataforma perfecta. Por eso la tengo ahí. Pero bueno, quinto lugar, Mario Kart 8. Me ha gustado mucho, me ha flipado un montón, horas y horas y horas, y la verdad es que no se puede ver más, hasta que ahora ha llegado World con todo el contenido, pero bueno, de momento era un juego delicioso. En cuarto lugar, el Metroid Dread, la nueva entrega de un Metroid clásico, que con esos toques un poco más de sigilo, con los robots esos asesinos, más la historia, ese final que me dejó con el culo hecho pesicola, así que se merece un cuarto puesto. En tercer lugar voy a poner a Donkey Kong Tropical Freeze, porque me dejó aquí el amigo Rodizzi y también me ha parecido brutal, o sea, una locura. Era divertido. Las partes difíciles muy jodidas, encontrar todos los secretos, o sea, era como eso, volver a jugar a Donkey Kong Country y lo la puta banda que... sonora. La banda sonora, eso era, vamos, de Atraca y Mukado. Pero no, brutal. En segundo puesto, Legend of Zelda Breath to the Breath of the Wild. Sí, ¿no? Breath of the Wild, joder. Y lo dices porque no has jugado Tears of the Kingdom, macho. Ya, ya pero no he jugado. Pero bueno, lo que ha evolucionado Zelda. Gente decía que se ha soulsizado, no me parece para nada acertado, pero sí que es verdad que le han dado otro toque, una frescura bestial, una libertad tremenda, que ya sé que es desde el minuto uno puedes enfrentarte al malo final. O sea, me pareció algo brutal en la saga. Y en el número uno para mí es Super Mario Odyssey. O sea, hacía tiempo que no disfrutaba tanto un Mario, además que tenía esas reminiscencias tan bestias a Mario 64, a Super Mario 64, uno de mis favoritos, más esa banda sonora, todos los secretos. Es que había momentos de lagrimita, de la emoción y de la diversión. Así que para mí Super Mario Odyssey es el mejor juego de Switch. Vale. Alexis. Yo voy a decir mi top de Switch, exclusivos de Switch, que he jugado en Switch. Picross S4. Es el top, porque es el único juego exclusivo de Switch que juego en Switch. Ahora, mi top 3 de Switch, que puede que no lo haya jugado en Switch, son el Kirby en The Forgotten Land. Es un juego divertido, súper liviano, muy de ir para adelante y de divertirte con la creatividad que tiene esta gente y la forma de plantearte los años y las cosas, que es... maravillosa, un juego sobre todo muy, muy, muy recomendado para niños. Mi hijo menor me lo pidió para Navidad y es uno de los pocos juegos de... Creo que... miento. Es el único juego de Switch que tengo en físico. Es el Kirby. Y me parece un excelente juego porque no solamente es bueno para los niños, sino que también es muy entretenido de simplemente relajarte y jugar. El puesto 2 y 1 los tengo muy, muy, muy, muy parejos. Voy a hablar a nivel de pura y exclusivamente de disfrute. El puesto número 2 es el Mario Odyssey. Es junto con el Ratchet & Clank Rift Apart, lo mejor que he jugado en mi vida en plataformas 3D, con muchísima diferencia a cualquiera que se quiera plantar en un tercer lugar, porque es un juego que, bueno, ya lo he dicho, muy es una locura, es un disfrute constante, es uno de esos juegos de estar jugando con una sonrisa todo el tiempo, de que es fantástico, artísticamente fantástico, la música acompaña bien. ¿Qué más vamos a hablar de Mario Odyssey? Y el top 1 para mí es el Super Mario Wonder. Los Mario 2D es mi franquicia favorita de Nintendo o los juegos que más disfruto de Nintendo, y que después de 35 años puedan sacar un título que te haga sentir tanto Mario y así todo seguir sorprendiendo. Puedes decir, es lo mismo, corres de izquierda a derecha y saltas. Sí, bueno, cabrón, juega Mario Wonder y luego me dice si es ir de un lado a otro, porque cada nivel es una aventura, cada nivel es una sorpresa. Es un juego que me explotó la putísima cabeza, me pareció el mejor o de los mejores juegos de ese año y sin lugar a duda me parece una maravilla, dejando fuera a los que creo que realmente me gustaría mucho que no juegue, que son el Tropical Freeze y los Zelda. Bueno, ha sido difícil, seguramente si lo pensara más sería distinto. Luego comentaremos muchos más juegos, pero si tengo que decir mi top 5, va a ser número 5 Luigi's Mansion 3. Creo que es un juego que está súper infravalorado y es un juegarraco del copón. A nivel técnico es una salvajada para hacer en Switch. Pocos juegos he visto, ciertamente son muy contenidos, pero pocos juegos he visto que tengan las físicas que tiene. Los reflejos que tiene, los espejos, que tú te ves en tiempo real un espejo, que eso ni en el PC más pepino le metes ray tracing y ves una castaña. No. O sea, era una cosa, y además el ingenio que tiene ese juego en los puzzles, el humor de Luigi, el humor tontorrón de que tiene Luigi, pero es que es un juego súper ingenioso, está muy bien hecho. Y por ejemplo, es una pena que no esté Chuno aquí, porque os diría lo mismo. Tenéis que jugarlo. Realmente el que hace mecas es que tenéis que jugarlo. Es un puto juego garraco y yo creo que está muy infravalorado. A mí me encantó. En cuarto puesto va a ir el único Mario que voy a decir puro y duro, porque habéis dicho muchos y realmente pues he pensado en los juegos que más me han divertido, más he jugado, y va a ser el 3D World, que realmente es el Mario de Wii U, pero lo jugué en la Switch. Me gustó más que Mario Odyssey. A mí me gustan los Marios más plataformeros. Odyssey es más estilo 64. Este es más, digamos, estilo Galaxy. Más de fases, más de plataformas puras y duras. La fase final es... aún me acuerdo, una patada en los cojones de su puta madre, la fase secreta. Y el Bowser Fury es una expansión súper interesante que me tiene... con mucho hype de ver qué van a hacer con el próximo Mario, que no se enfoque más en un estilo Odyssey, porque de hecho Bowser Fury salió después de Odyssey y es muy interesante lo que plantean de un sandbox, mundo abierto, pero más contenido, un poquito como lo que se ve en Bonanza, pero al estilo Mario, que puede dar mucho de sí, pero realmente 3D World es que me parece bestial. O sea, son a nivel plataformero es un juego redondísimo, es que es bestial. Y para los que os gustan más plataformas más directas, menos de explorar, sino que sea más venga plataformas, la variedad que tiene, el diseño que tiene, es una salvajada. Y es que me encantó. O sea, de Mario que he jugado en la Switch es el que más me ha gustado. Luego ver al Mario Kart, poco más que decir. Quiero decir, con amigos le hemos echado millones de horas, competiciones, diversiones, con mi pareja, con todo el mundo, es una roca. El juego aguanta genial, los circuitos extra que se lanzaron están muy guapos, muchos de ellos están muy muy muy muy bien, la banda sonora es una puta locura, es un juego a prueba de bombas y que dentro de 100 años seguirá funcionando. En segundo lugar, el que más he jugado con amigos, que no es Mario Kart, que es Super Smash Bros., que es una puta bestialidad lo que es este último Super Smash Bros. Ultimate, el elenco de personajes que tienes, historia viva del videojuego, o sea, estamos hablando de que es otro nivel lo que tienes ahí, no sé si volveremos a ver un juego que aún en un juego todos esos personajes de ese nivel, es increíble. La banda sonora probablemente sea la banda sonora más tocho que se pueda ver en un videojuego, con las remezclas y todo lo que se hace, con la cantidad de sagas y de personajes que tiene el juego, y además luego mecánicamente el juego es impoluto, o sea, es perfecto, funciona fenomenal. El modo historia que tiene está también muy completo y muy guapo. Es una locura de juego. O sea, es que yo aún no sé cómo han conseguido meter todo eso en un solo juego. Y ya os digo, es que poner a combatir a Sonic contra Ryu, contra se me ha ido el nombre del Final Fantasy, contra Squall. Solid Snake, contra Squall. Cloud, o Squall. Claro, contra Cloud. Claro. Contra Cloud, contra Solid Snake en un mismo juego. Es increíble. Ya os digo, el juego es bestialísimo. Creo que a cualquiera que le guste Super Smash Bros. O los juegos de lucha, los tiene que probar porque es bestial. Y bueno, yo no soy fan de los juegos de lucha, esto va a otra liga. Tranquilo, saldrá otro. Sakurai está encadenado hace 15 años en el sótano. Ya, pero la cuestión de las IPs es lo que veremos. Hasta que no muera, seguirá sacando obligado. ¿Cuál es tu función? Sacar a Smash Bros. Sacar a Smash Bros. Ahora que ya acabo con Kirby, ya puede ponerse. No sé, veremos qué hacen. Y en primer lugar, sin lugar a dudas, es muy difícil no decir cuál es el mejor juego que has jugado en tu vida, pero si tuviera que... Uno de los candidatos clarísimos para mí se llama Zelda Tears of the Kingdom, que es... Bueno, lo de este juego no tiene... No, bueno, ya cuando es el análisis, ya lo comenté, es una puta burrada lo que hace Nintendo aquí. En absolutamente todos los aspectos, la forma de explicar una historia, aunque la historia no sea la más profunda del mundo, pero cómo la rompen mil pedazos y aún así es da igual el orden en el que los vayas cogiendo, te mantiene en vilo. A nivel jugable, si el primero te pareció bueno a Moniki, este segundo sube de nivel todo, aumentando el grado de libertad y las facilidades para moverte y a la vez las complejidades para hacerlo con el sistema de tres niveles para investigar cielo-tierra, la combinación de objetos, o sea... Es subir los grados de libertad que ya permitía el otro, con lo cual las posibilidades jugables que da al aumentar los grados de libertad se disparan. Con un final épico a más no poder, probablemente es el mejor final que yo he jugado en un videojuego, y eso es mucho decir. O sea, el final que tienes es increíble. Es un juego además que yo no sé cómo la Switch lo aguanta y no peta, por las físicas que tiene, los puzzles, todo. Es perfecto, es un juego que es simplemente perfecto. Y por eso está en ese top, tener de los momentos más impactantes que he jugado y que me encantó. Entonces, ese es mi top 5. Perfecto, genial. Pues bueno, vamos a comentar más jueguitos. ¿Querías decir algo, Alexis? No. Estaba respondiendo a Demo, que nos decía que para él era le había gustado más el Breath of the Wild. Y le decía que a mucha gente le pasó eso. Yo no voy a opinar porque no he jugado a ninguno de los dos, pero mucha gente... No sé si lo vio cansado después de recortar las batallitas de Breath of the Wild y que no le apeteció o que no salió un buen momento, ¿qué? Pero varias veces, así como muchas veces escuché que Red Dead Redemption 1 le gustó a alguna gente y que Red Dead Redemption 2 no, lo cual es entendible porque son muy distintos. En este caso no lo tengo todo claro, pero he leído muchas veces a gente que ha dicho eso, que Breath of the Wild le gustó y con el Tears no pudieron seguir. Se aburrieron, se cansaron, o lo terminó medio forzado y demás. Sí, hay mucha gente que si no le das tiempo al juego, pues sí que es muy similar al primero. Al final, es una segunda parte, es una continuación directa. Entonces, lo primero es que eso, es decir, si ya le metiste 100 horas al juego y no quieres jugar más, pones el Tears of the Kingdom y es como seguir, literalmente. Es una segunda parte. Y para ser una segunda parte, es muy innovadora y está muy bien hecha. Entonces, pero si ya con el primero tuviste bastante, pues hay mucha gente que pone y dicen, pues que al primero le metí 100 horas. Y esto es más de lo mismo, entre comillas, hasta que no arranca y te das cuenta que no. Que no, entre comillas. Al final, no nos vamos a mentir, es una segunda parte. Es que continuación directa. Vale, son las 11:15. Si quieres un cuartito de hora para comentar juegos y tal, y chapamos. Venga, pues vamos diciendo juegos. Pues mira, yo voy a decir uno, voy a decir uno que la verdad fue un juego que cuando lo vi, o sea, me tocó en el... No, me lo compré. Porque dije, yo esta fusión no la esperaba en la vida. Y la verdad es que es un juego muy divertido. Y creo que es bastante, denostado, un poco infravalorado, el Mario & Rabbids. Porque es un juego que en su momento nadie se esperaba nada. Y además, una combinación tan loca como los putos Rabbids del Rayman con los personajes de Nintendo, y te sacan un juego de así, por, bueno, era una especie de estrategia de, bueno, de tipo el Advance Wars. XCOM, más bien. XCOM, sí, de acción por turnos, con toques RPG, bueno, la verdad, con un humor muy típico de los Rabbids, que choca un poco con la ambientación de Nintendo, de los personajes de Nintendo. La verdad es que es un juego muy divertido y me sabe mal. Creo, bueno, salió una segunda parte, pero creo que debería haber tenido un poquito más de punch. Yo juego a los dos, y los dos me parecen buenísimos. De hecho, es una de las cosas que me sorprendió el segundo. Es radicalmente distinto al primero. No es por turnos tampoco. Sí, pero es radicalmente distinto. Es decir, el primero es muy lineal en cuanto entre las arenas y el sistema de combate va por casillas. El segundo es mucho más abierto. No es un mundo abierto, pero no es lineal. De hecho, te hace explorar minizonas. Y el combate le dieron un giro totalmente y no te sirve nada lo que hacías en el primero. Es un juego, en vez de ir por casillas, va por áreas. Vale. Funciona también muy bien. Con lo cual me sorprendió muy gratamente porque era volver a lo mismo, entre comillas, pero le habían dado un giro, una vuelta muy original que no sabría decirte. Además, lo peor es que no sabría decir qué sistema me gusta más, porque con los dos me divertí mucho y cada uno tiene sus cosillas. Si te gustó el primero, juega el segundo porque te va a sorprender. De hecho, te lo puedo dejar, lo tengo aquí. Y quiero destacar de estos dos los jefes finales, que me parecían que eran muy, muy originales y muy buenos. Totalmente. Pues, a ver. Vamos a ir por la lista aquí que no hayamos comentado. Pues mira, bueno, el Tropical Freeze ya lo habéis comentado, que es una puta salvajada. Tengo aquí el Mario & Rabbids. Pues mira, me sale aquí Bayonetta 3, pero bueno, fue una decepción. Una pequeña decepción. O sea, Bayonetta 2 era un juego prácticamente perfecto en su momento en el género, y Bayonetta 3, demos gracias que salió. Era un buen juego, no era un juego excelente como Hack and Slash, cumplía. Claro, es una saga con un renombre que se espera más. Estuvo muy limitado claramente por la consola, porque era otro meme de que nunca iba a salir. Y claramente se nota que los desarrolladores no supieron adaptarlo a la máquina, tuvieron muchos problemas de limitaciones de la máquina como tal, pero el juego lo disfruté. No, luego no hice como en otro Bayonetta de meterle más horas y dar más vueltas. Cumplió para decir, bueno, pues ya me quedo tranquilo con este Bayonetta 3, aunque no estuvo a la altura del 2 o del 1, por desgracia. Pero el Hack and Slash que sí disfruté muchísimo, lo tengo hasta aquí por aquí abajo, y se llama Astral Chain. que es un juego de Platinum también, y que este sí que me gustó mucho, y además es muy original, en el que pues controlabas al personaje, dos personajes a la vez, y tenías que hacer mover la cuerda para que estaba atado al personaje que controlabas, y tenías que a la vez que o sea, a la vez que usabas la cuerda que lo controlaba, la podías utilizar para ciertas cosas, podías ir cambiando de personaje. Realmente era un hack and slash muy muy original, y que este sí que técnicamente llevaba Switch al límite y funcionaba muy bien. Un juego que me gustó muchísimo. A Muniki, te devuelvo el micrófono. A ver, comenta otro. Ostras, Bueno, si te comento Animal Crossing y todos los memes con el... No lo he jugado. COVID, pero bueno, para... Sí, bueno, fue el boom, ¿no? Animal Crossing fue, además... de hecho, casi 50 millones vendidos, casi. Sí, tengo la lista de los juegos de los best-selling de Nintendo. Salió el 20 de marzo de 2020. Es que ni hecho aposta, ¿sabes? O sea... Fue el mejor título que podía coger la gente que estaba todo el mundo cerrado en casa para jugar, lo decía, 50 millones. Y una cosa curiosa, perdona, Rudy, el primer juego que no es de First Party de Nintendo en la lista de los más vendidos, tenemos que bajar hasta el puesto 24, y es el Monster Hunter Rise de Capcom. O sea, lo que hablamos de la fuerza de los juegos de Nintendo es que es eso, intratable. O sea, Nintendo y de Pokémon Company, para entendernos. Pero y aún así, Monster Hunter Rise es exclusivo de Switch, ¿eh? Pues imagínate, para irnos al Stardew Valley. Mira, al 25 nos tenemos que ir al Stardew Valley para ver un multiplataforma. Pero Monster Hunter Rise no lo iban a sacar ahora. Puede que sí, pero en su momento salió... fue exclusivo. Sí, salió exclusivo. Sí. Pero ya está, hay ports de PlayStation 4, 5 y Xbox One, no estoy viendo. Sí, pero quiere decir que en su momento salió para Switch. En su momento salió exclusivo. Worldwide, sí, fue un año de exclusividad más o menos. Bueno, pues, por ejemplo, juegos que me gustaron mucho, aunque no es de los que a mí más me de esto, pero unas partidas sí que me mola mucho, el Splatoon. El Splatoon 3 me pareció un juego muy divertido, con la temática de la pintura y el multi ese tan frenético, y ese toque, eso de vamos a disparar pero no vamos a matar, muy Nintendo. Pero la verdad es que es un juego muy divertido, muy muy divertido, que para echarte unas risas y unos multis, la verdad es que es un juego que me lo pasaba teta. Mira, yo voy a decir otro que probablemente no habéis jugado y que también me gustó mucho, es muy original. El Captain Toad. Es un juego de puzzles en base en perspectiva, estilo Monument Valley, con el toque Nintendo y... Y también con ese saber hacer Nintendo de pasarte el nivel es fácil completarlo al 100%, ahí es donde te meto retos que se complica. Y lo hicieron muy bien, con realmente muy redondo el juego. ¿Es el mismo de la Wii U o le agregaron niveles o algo? Le agregaron niveles, le agregaron algunas cosillas extra, sí. ¿Esto sí. ¿En qué juego era? ¿Era en el 3D, en el 3D World o que salía lo de Captain Toad? Es que yo me suena haber jugado con un minijuego. Sí, luego han metido cameos también, por todas partes. Claro. Sí. No, pero antes que existiera el Captain Toad, era parte del 3D World. Exacto, era eso, ¿no? Sí, que tenías que jugar con la perspectiva, que tenías que mover al Toad y tenías que vigilar la perspectiva para que llegara al objetivo. Y de ahí hicieron un juego completo luego. Vale, que es este que estás comentando. Exacto. Vale. Sí. Es que está diciendo, digo, coño, esto lo he jugado yo, pero no me he comprado el juego. No, es que es así como dice Alexis, bien a recordarlo. Yo hay otro que quiero aquí decir y aprovechar para destacar una cosa que hizo también Nintendo Switch, que fue convertirse en feudo del JRPG. Un género que, lejos de estar de capa caída, no es un género principal y de los principales, como puede ser un plataformas o un juego de mí, disparos. Ojo, para mí continuó lo de 3DS. Sí. 3DS. Pero, no, yo, ahora te voy a decir, yo diría que lo subió de nivel. Porque... trajo muchos juegos que 3DS no traía de Japón. Vale. Y permitió aquí en Europa jugar a muchos juegos que antes no era mucho más difícil. Tenemos los Fire Emblem que lo petaron, lo han traído y han funcionado muy bien. No sé cuántos Fire Emblem van. Y Final Fantasy ha sacado no sé cuántos otros tipos. Bueno, Square ha sacado no sé cuántos juegos. Y precisamente yo tengo el remaster del 10 y el 10-2, por ejemplo. Sí, más lejos. Por ejemplo. Y tenemos los Shin Shin Megami Tensei también. Octopath Traveler. Eso que iba a decir yo, el Octopath Traveler, pero... quiero decir que juegos potentes del género, o sea, los Persona han salido para Switch, los Fire Emblem, el Shin Megami Tensei 5 creo que es exclusivo de Switch, de hecho, y tuvo muy buenas notas. Y eso, yo los Xenoblade también, Xenoblade Bravely Second también. O sea, ha sido un lugar, y muchos más, ¿eh? Han salido muchísimos más pequeñitos. Ha sido un lugar del JRPG donde se ha hecho también muy fuerte. Y yo quería comentar Octopath Traveler, que destacó por... Bueno, el sistema de combate era original, estaba muy guapo. Lo de tener 8 historias para que puedes llevar en orden que quieras, pues también era original. Y el aspecto técnico, que básicamente asentó un tipo de estilo visual que entraba, era precioso y que ya se le ha empezado a copiar mucho más, pero ese pixel art con iluminación realista quedaba increíble. Y también un juego con una banda sonora, bueno, también increíble, que es un género que realmente no falla en la banda sonora. Mira, Rui, justo que hablabas de los JRPG y tal, recordemos que va a salir el remake del Super Mario RPG, o sea, un juego de Super Nintendo también, y que desde Super, imaginaos cuánta generación ha pasado y ha vuelto a salir, que además es un juegazo. La versión de Super Nintendo era divertidísima, y tengo entendido que la de Switch está muy, muy bien también. No la he jugado, así que ahí no puedo opinar. Y bueno, también querría comentar, antes de yo hacer un cierre con una conclusión de una cosa respecto a los juegos, pues la saga Pokémon, que aquí ha sido una de las cosas más importantes de Switch en ventas. Muñi, tienes los números de lo que ha vendido. Pues mira, para empezar... Número 6. Sí, sí, no, coño, que he perdido la mierda esta de... Joder, aquí, Switch... Para eso la tengo de asistente. Sí, me cago en la puta. Aquí, hostia. Mira, tenemos en el primer puesto de Pokémon, exacto, el número 6, que es el Pokémon Scarlet y Violeta. Luego el 7 es... Pensé Pokémon que Spy Escure le había ganado. No, pues está justo detrás. Mira, de hecho le ha ganado por menos de un billón, ¿eh? Está 26.84 y 27.15. O sea, poquito por poquito. No estaba lejos, no estaba lejos. No, cerquita. Luego, si seguimos tema Pokémon, vamos al 14 con el Let's Go Pikachu e Eevee. ¿En el Let's 15, Go más que Arceus? Sí, mira, justo 14, 15 y 16 lo tienen en Pokémon, 14 con el Let's Go, 15 con el Diamante y Perla y el 16 con el Arceus. Y no sé si hay, o sea, más Pokémon. No, diría que son dos. Que si sumamos entre todos, ¿qué te vas? ¿A 90 millones de ventas? Pues, ¿ves comentado que te hago el cálculo un plis? Vale, lo he hecho de cabeza. Vale, aprovechamos para comentar que soy Demon y dice: yo tengo una pregunta para vosotros respecto a los remakes. ¿Crees que se justifique la venta, que vendan un juego con una historia repetida y voces como el Metal Gear Solid Delta a 80 euros? ¿O crees que tiene a un precio razonable 40 o 50 euros? Te lo contestamos. Terminamos la parte de juego y te contestamos la pregunta. Sí. Sí. Que estaba diciendo, sí, bueno, es una de las sagas más importantes de Nintendo, sin lugar a dudas, por lo que vende, y ha sido la generación en la que se ha visto la evolución al fin de la saga, una saga que llevaba desde siempre siendo igual, metiendo diferencias mecánicas en los combates y en estas cosas, pero a grosso modo era lo mismo, y es donde por primera vez hemos visto cambios. Hemos visto dividir la saga en leyendas y en la saga principal, leyenda siendo un lugar de experimentación para probar con mecánicas nuevas, y a la vez viendo la saga, ¿cómo decirlo?, totalmente anclada y desfasada a nivel técnico, que es una de las cosas que deberían arreglar, que el motor gráfico que utilizan es una castaña. Imagino que los 1000 modelados de los Pokémon con todas sus animaciones no es fácil pasarlos a otro motor, es un trabajazo. Pero, chicos, a actualizar ya. Ray, todos hemos visto los mares de lágrimas de los nintenderos con el trailer que presentó Game Freak en el San Miguel Fest, diciendo, no, si queremos hacer un juego como la gente y decente, podemos. Esto es lo que podemos hacer técnicamente. Pase que a ustedes les damos mierda porque igual se la comen. Entonces, es el tema. Mientras sigan comiendo mierda, igual no se preocupen. Rudy, ¿cuántos millones has pensado en 90 vendía? Pues por poco, te has quedado corto por poco. 98,95, casi, no, casi 100 millones. Ahí es nada. Pues ahí es nada. Saga Pokémon, casi 100 millones en Switch. Bueno, y llegará a los 100 porque el nuevo sale en Switch. En la Switch 1. Con lo cual, bueno, es una de las sagas más importantes y que ha dado un salto. Y quería cerrar, para antes de responder a Soy Demonic, haciendo una reflexión respecto a otra cosa importante en Switch que Nintendo marca y que está siguiendo la línea con Switch 2. Y además una cosa que destaqué mucho también con la serie de Zelda Tears of the Kingdom, que aquí es una generación en la que Nintendo sigue claramente apostando por mantener muy acotados los costes de desarrollo de los videojuegos ante una industria que, en la que crecen exponencialmente los costes de desarrollo, porque estamos en la generación en la que entrarán pues Xbox Series y PlayStation 5 y nos vamos al 4K o se intenta, y nos vamos a los 120 Hz o se intenta, y nos vamos a producciones gigantescas y los juegos suben de nivel y nos vamos a juegos a 300 millones del coste de desarrollo de un videojuego. Bueno, mismo no sé cuánto cuesta desarrollar los juegos de Nintendo, pero un orden de magnitud, viendo a nivel técnico lo que son, y ellos mismos lo han dicho, dar el salto a cosas más grandes no lo queremos hacer porque no queremos gastar tanto en el desarrollo de un juego, y pese a todo, sus juegos en calidad pueden competir con las grandes producciones. Obviamente a nivel técnico no, pero no es lo más importante, no es lo único a nivel técnico. Puedes tener juegos visualmente preciosos y que no les requieran mucho más, como además es lo que acostumbran a hacer. Con lo cual, bueno, creo que es una línea que aquí Nintendo decide marcar muy claro que es el camino a seguir para ellos, y me parece una estrategia muy inteligente que, ya os digo, con Switch 2 parece que van a mantener. Ya cuando traiga el balance lo analizaré, pero parece que no van a subir demasiado el nivel de coste, de complejidad de hacer los juegos. Simplemente en Switch 2 los juegos no van a pedales, porque Switch era una máquina en la que hasta la propia Nintendo tenía limitaciones para desarrollar sus juegos al final, porque técnicamente estaba muy limitada. Sí, y lo están demostrando un poco con Bananza, ¿no? Estamos en un año en el que ha salido Kingdom Come Deliverance 2, un juego que mecánicamente ha sido alabado a más no poder. Ha salido el putísimo Expedition 33, que es un juego que en el conjunto de jugabilidad, historia y narrativa es impresionante. Ha salido Death Stranding 2, que a nivel historia, a nivel gráficos, es una barbaridad. Y la gente, en el momento en el que salió Bananza y lo empezaron a jugar, lo empiezan a poner compitiendo ahí. Y volvemos a lo mismo, volvemos a que sí, que tecnología vieja, que el coste de producción más bajo y demás. Pero esa calidad de Nintendo, que lo sigue poniendo en un año donde hay contenido, o sea, donde la rivalidad con lo que tiene al lado son cosas que cada uno en el momento en el que salió dijeron, listo, este va a ser el GOTY, y Bananza sale y se pone en esa discusión. Y sin ser el juego gráficamente más espectacular de la historia, ni con una historia, ni con un nada. Siendo una esencia de Nintendo y demostrando que no la pierden. Y que cuando quieren hacerlo, ahí lo tienen. Ya trae el análisis, ya os pondré los dientes largos, porque qué guapo está. Vale, pues le vamos a contestar. ¿Puedes repetir la pregunta, porfa, de...? Sí, nos preguntaba si era caro un juego 80 euros como el Metal Gear Solid Delta, en el que solamente es la misma historia repetida y las voces, o que tendría que salir a 40 o 50 euros. Mira, si quieres te puedo contestar. Bueno, contestamos todos, empieza tú. No, si empiezo yo, digo. A ver, yo pienso que el tema de los... ¡Objection! Remakes, tema de los remakes... estamos acostumbrados a que últimamente hagan remake de todo, pero el problema es que hacen remakes de hace cosas que han salido hace 4 días. O sea, muestra yo, por ejemplo, es el puto Last of Us, que cada 2x3 están con el remaster del remake en no sé qué, en su puta madre. Bueno, ya tienes el Gears of War, que es el remaster del remake del... Normal. Ya no sé. Exacto. ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, justo el caso que has dicho, como es el de Metal Gear Solid Delta, o, por ejemplo, como es el de Max Payne, que están haciendo ahora, juegos que uno es del 2001, otro, si mal no recuerdo, Metal Gear 3 es del 2005. Entonces han pasado 20 años, 25 años. Que traigan esos juegos ahora con las nuevas, son nuevas gráficas, nuevas mecánicas o actualizados, pero que se mantenga la esencia. Claro, puedes decir, es que no están haciendo nada nuevo. Bueno, a ver, yo discrepo en que no hagan nada nuevo. Porque una cosa es copiar uno a uno, pero claro, tú, pues si te ir más lejos, la mecánica de Snake de cambiarte de ropa o de camuflaje era antes estar, no sé qué, pum, ahora tienes una opción que parece ser que va más fluida, que ya con una rueda puedes cambiarte, con lo que te evitas tiempo. ¿A qué vengo a referirme? Que un remake para mí no es copiar, copia y pega, y ya está, sino que hay bastante más trabajo. Que justifique ese dinero, yo para empezar no justifico 80 euros para nada, eso me parece una locura, pero que valga lo mismo que un juego nuevo, no veo por qué, porque hay un trabajo, no, ya digo, no es un copia-pega, sino que hay bastante cosa, si estamos hablando de un remake bien hecho. Y además es un remake de un juego de hace mucho tiempo que tiene su tiempo de desarrollo. Y ya digo, no es, puede ser como un Last of Us, que pueden aprovechar algunos elementos del juego base para lanzarlos en la nueva versión. Pues sinceramente no veo descabellado que cueste como un juego nuevo. Otra cosa es eso, que te saquen el remake a los 2 años de haber salido el original. Entonces, ¿para qué? Sí, a ver, desde mi punto de vista, no quieren que los remakes los cobren 80 euros, no los compren. Es bastante fácil la ecuación. Si sacan el remake a 80 euros y venden 1 millón y luego lo rebajan a 50 y venden 3 millones y lo rebajan a 25 y venden 1 millón más, dicen, bueno, nuestro precio igual debería estar más por este lado, y se acomodan con el mercado y las expectativas. También digo, desde lo más profundo y ordinario de la hipocresía, si mañana sacan Chrono Trigger Remake a 80 euros, ya estoy vendiendo y a 100 también para comprarlo, claro. Y a 100 también. Y a 100. Entonces, siempre poniendo un poco el que claramente yo no soy fanático de Metal Gear Solid, y posiblemente para alguien fanático de Metal Gear Solid los valdrá y de sobra esos 80 euros. Yo no los pago ni con tu dinero. A ver, respondo yo. Para mí depende. Depende del trabajo que haya detrás de ese remake. Si más es un HD, métete por el culo 80 euros ni de coña. O sea, un HD que es subir texturas, eso yo creo que hasta hoy en día debería ser ya gratuito y obligatorio, que cuando metas el juego en una consola moderna vaya mejor, o si me apuras un parche, 5 euros. No más. Luego, si simplemente, o sea, aquí ya entra en qué trabajo hay. Oye, que lo que hago es actualizar gráficamente un juego, tengo que cambiar, usar todo un motor nuevo, aquí hay un trabajo detrás, pues oye, pues ya sí que pues puedes cobrar, no sé, 50, 60 euros por el juego, porque hay un trabajo detrás importante. ¿Qué hago? Voy más allá, que actualizo a nivel, no solo gráfico, sino también actualizo a nivel de mecánicas, añado contenido. Y ojo, que actualizar a nivel de mecánicas te puede romper el juego, lo cual es muy complicado, no es tan trivial hacer ese cambio. Pues yo veo perfectamente que te cobren los 80 euros, que es lo que ahora mismo pues cuesta un juego. Quiero decir, no va más allá. O sea, me viene a la mente el último que juego del estilo sería el remake del Dead Space. Por ejemplo. Me lo rehaces gráficamente de arriba abajo, actualizar los controles, añadir secciones. De puta madre, o los Resident Evil. Misiones secundarias creo también había, nuevas o algo así. O el Resident Evil 2. El remake, o el 3, o el 4. O el 4, todos esos son juegos en los que se actualiza, se ajusta, se rebalancea. Silent Hill 2. Me parece que son juegos en los que se justifica ese precio. Ya te digo, si es un juego no tan viejo como un The Last of Us, en el que básicamente es un HD, hijo, no, por ahí no cuela, porque ahí hay que entender, ¿no?, el cambio de generaciones, que generaciones para las cuales ya no ves que se haya tenido que hacer una actualización importante ni requiere un trabajo. Para mí esa es la cosa que justificaría el precio, ¿no? Además que se nota el ímpetu cuando haces un remake, como hemos comentado, que se ve que hay mimo y gracia detrás, o cuando es un remake de corre, corre, que vamos a sacar pasta, como es el caso de Las Tuzas. Pero, por ejemplo, que decía Rudy... Paso un palo ahí. Lo que ha dicho Rudy de las mecánicas... Y acabando, y ya cierro con esto, no sé si sabéis la movida que hubo con el Twin Snakes, con el Metal Gear, que eso no se ve que nadie se dio cuenta. ¿Qué pasa? Metal Gear Twin Snakes salió para la Wii, para la GameCube, que era el remake de Metal Gear Solid, pero lo hicieron con el motor del Metal Gear Solid 2, hasta ahí todo bien, y más chulos que nadie, le pusieron la vista en primera persona para disparar. Tú eso en el Metal Gear 1 no lo podías hacer, podías ponerte en primera persona pero solo para mirar, no podías utilizar un arma. ¿Qué pasa? Al utilizar esa mecánica y la mecánica de colgarte de las barras, que eso también lo tienes en el 2, pues había secciones que te podías saltar de un plumazo, como la llegada a la base, o por ejemplo la batalla contra Ocelot, que en el juego original era bastante dinámica y tal, aquí, pues, quedándote tal cual quieto, apuntando a un mismo sitio, tienes la batalla hecha. Por eso digo que lo que decía Rudy, hay que ir con mucho cuidado de no pasar uno a uno el juego. Esta mecánica mola, ponla. No, no, porque a lo mejor el juego está hecho de una forma que no puede entrar tampoco ciertas mecánicas que quizá en otro momento sí que serían válidas. Así que, ojo, porque se digo, se puede romper totalmente el juego. Y ya ha pasado. Entonces, sí que justificamos, no 80 euros, como decíamos, pero sí que, oye, si hay un trabajo de campo detrás, un trabajo profundo, pues oye, que sea valorado. Pues listo, pues nada, vamos a cerrar este especial. Se cierra la etapa de Switch. Estaremos atentos por si pues supera a DS o supera a PlayStation 2. Pero nada, me despido de vosotros. Ha sido un placer repasar esta consola y ver que, bueno, que yo creo que ha puesto a Nintendo en la buena dirección y con Switch 2 parece que está yendo así. Así que nada, Alexis, me despido diciéndote pues que eso, que alguna última reflexión de Switch y sobre todo que creo, ¿no?, que estarás de acuerdo en que deja una muy buena dirección para Nintendo seguir con Switch 2. Sí, sí, a ver, no tengo mucho más reflexión. Creo que el camino de ser continuista de Nintendo es lo que tenía que hacer. Creo que la consola va a funcionar en la medida que pueda mantener sobre todo lo que hizo grande Switch, que no es el jugar indies, porque por hoy los indies igual te lo juegas en una Steam Deck y tienes todo el putísimo catálogo de historia de Steam, sino por sus exclusivos, porque siguen siendo juegos que te hagan pensar realmente comprarte una consola solo para poder jugar a ese juego, que era es la filosofía que Nintendo sigue manteniendo y es la filosofía que reinaba antes, ¿no?, en este paradigma de la guerra de consola. La única queda. Claro, hoy por hoy la única que queda. Hoy agradecerle a Soy de Mónica, espero que le hayamos respondido bien la pregunta, a Fen y a Banta, que también se han pasado, y por favor piensen en José Luis, señores que están esperando Bloodborne 2, señores que están esperando Bloodborne Port para PC, señores que están esperando el port para Play 5 para poder jugar los 60 FPS, vayan ahí, es el cual tiene el artículo que les viene idea. A Moniki, pues nada, también últimas reflexiones de Switch y también si crees que con Switch 2 está en la buena línea y en la línea de mantener el ritmo Nintendo. Bueno, pues pienso igual que en su momento y las ventas me confirman lo que digo, que es que Nintendo tiene que haber hecho este movimiento. Es decir, continuista podría ser, pero es que hemos visto cómo funciona, hemos visto que gusta a todo el mundo, creo que han encontrado como la mezcla perfecta y para qué vas a cambiar algo tan bruscamente si funciona. Entonces, pues tenían que haber tirado por ahí. Si se hubiesen arriesgado con otra cosa, pues yo creo que no hubiese sido lo adecuado. De Switch, pues como he dicho, me quedo con que es una consola que pequeña pero matona, sería mi definición para esta bicha, porque bueno, eso, ha tenido el gran honor de levantar lo que pasó, o sea, con la caída de Wii U, y no solo levantarla y dejarla en los tops de ventas y de gente disfrutando la consola como cabrones. Tiene sus cosillas, obviamente, la batería, la duración de la batería, por ejemplo, no hemos hablado mucho del tema, que dura como un peo, los problemas de las... No, tampoco duraba un peo, aguantaba bastante. Tres horitas. Para lo que podía. Depende jugar. Cómo, bueno, pero o menos incluso, el Zelda era lo exprimía. Pero bueno, lo que me vengo a referir es que saldrán de esas cosillas, por ejemplo, cositas como lo del navegador, que hubo una polémica en su momento, que por qué lo ponían ocultos y luego está... Bueno, cositas que es una consola que está hecha para jugar, no para hacer tonterías. Entonces, oye, la verdad es que ha cumplido, ha dado la nota, no solo con sus propios títulos, sino con muchos third party que han sido muy guays de jugar allí, como decíamos, indies, Metroidvania, para mí ha sido la consola perfecta para el Metroidvania, y de hecho lo seguirá siendo, porque me parece la plataforma perfecta para darle a esos juegos. Y nada, con mucho mimo la tengo aquí a mi lado acariciándola. Totalmente, el Metroidvania es otro género que se juega de puta madre, como disfrute el Prince of Persia en la Switch. Simplemente rebatirle a Alexis, ¿eh? Yo creo que los indies van a seguir teniendo mucha fuerza en Switch, porque por mucho que digas de la Steam Deck y hilando con lo decía Muniki de la batería, pocos dispositivos hay de estas prestaciones que tengan esa autonomía. O sea, la Switch 1 para jugar indies y la batería te duraba lo que no está escrito, o sea, te podía durar 7, 8, 9 horas un indie. Los juegos pepino sí que se te iba 3 horas. Y con Switch 2 pues tenemos la misma línea, vuelvo a lo mismo. Tú has tenido la Switch 2 en tus manos. No hay ninguna cosa que sea tan liviana y portátil como esta consola. Que sí, puedes jugarlo en tu PC, en tu pedazo Steam Deck o en la Lenovo, la que quieras, en esa parrilla grande, que no digo que no, pero a nivel sí, de portabilidad. No, yo lo digo por la relación calidad-precio, por comprar un indie a 5 euros en una oferta o comprarlo a 20. Por supuesto, pero hay gente que entre eso y si te sacan un cartucho, que eso es otro tema, ya veremos cómo sigue en Switch 2 la cosa, que eso da para otro programa. Sí, no. ¿Ibas a decir algo? El último comentario. La gente que se compra la Switch 2 no es para jugar indies. La gente que se compra la Switch 2 es para jugar juegos de Nintendo. Oh. Cuando se compra la Rogue, la Steam Deck o cualquier otra mierda, puede ser para jugar indie. El que se compra la Switch 2 es porque va a jugar un juego de Nintendo. No, totalmente. Totalmente. Y dice soy Demonic, incluso gratis en Steam. sí. Y nada, veremos Switch 2, yo para cerrar. Veremos qué va a hacer Nintendo para mantener el catálogo de juegos. Switch tuvo una ventaja que no tiene otra máquina de Nintendo, que fue aprovechar la desventaja de Wii U y tirar de muchísimo juego de Wii U que la gente no había jugado, y juegos excelentes como el Mario que he dicho. No tiene esa baza Switch 2 y ahí es donde se va a ver qué va a hacer Nintendo. Ciertamente se puede nutrir de juegos de tercera, triple SAS de relativamente hace poco, porque la máquina tiene capacidad para hacerlo, pero poca gente va a estar comprando tantos juegos de ese estilo para Switch, así que para mí ahí está la gran duda de qué va a hacer Nintendo, hasta qué punto va a volver a sacar remakes de otras cosas, porque señores, tengo aquí Nintendo haciendo de Nintendo, que es el 3D All Stars, que no sé si estuvo a la venta 2 meses o cuánto tiempo estuvo aquí, y no está... Pero aún siguen habiendo copias, ¿eh? Aún siguen habiendo copias, ¿eh? En el MediaMarket. Aún habrán, pero quiero decir, seguro, pero que tampoco fue algo tan así, pero bueno. ¿Dónde está el Galaxy 2, hijos de puta? Que lo estoy viendo venir. Y sí, pues igual la puta mía de Super Mario que pusieron con el emulador de los cojones, sí, que es para pero igual, también. Pero digo, igual que dice Alexis el Chrono Trigger, yo sé que si me sacan el puto Galaxy 2 por 80 pavos lo pagaré, porque es mi Galaxy favorito, mi Mario favorito. Venga, va, puta. Ve chapando, uno tiene sueño ya. Sí, pues nada, la reflexión final de qué vendrá por delante con Switch 2. Y cortando muy rápido, Rudy, yo creo que Nintendo ya lo ha hecho bien, es decir, ¿no habéis jugado esto de Wii U? Perfecto, aquí lo tenéis. Ahora que lo habéis jugado y lo ha jugado un montón de gente, vamos a continuar. O sea, yo creo que va a hacer eso, obvio que sacará algún remake, pero yo creo que van a tirar títulos originales, porque la gente ya ha jugado a mucha cosa. ¿Y qué quiere? Quiere carnaza, quiere nuevo material. Así que no creo que se va a centrar mucho en remakes. Ya te digo que de salida ya tienes el remake del Kirby. Bueno, ya, pero ¿qué tienes? El nuevo Donkey Kong, el nuevo Mario Kart. Sí. Y si sacan pero yo creo que lo que va muy es más que nada de decir, bueno, ahora que ya trajimos estos juegos y ahora los conoces, te exacto, presento la parte 2. Tropical Freeze 2. A eso me refiero. ¿Sabes? El 3D World 2. Exacto. Sí, bueno, y a mí lo que me da miedo es, y con eso cierro, es que tiren también, tenemos muchos juegos que es que iban regular en Switch, pues versión de Switch 2 ahora no va a regular, no. Ahora ya va bien. Bueno, veremos. Veremos. Nada, chicos, ha sido un placer. Chavamos ya que es tardísimo. Como dijo Alexis, agradecer a Soy de Mónica, Avanza y al señor Fen y Jator que se me han pasado por aquí. Y a Ricky Knight, por supuesto. Y ya, pues la semana que viene seguimos hablando de otras cositas, entre ellas de ayudar a la tienda esta que comentaba Alexis. Nos vemos la semana que viene. No se olviden de José Luis, por favor. Pelucas. Adiós. Hasta luego. Adiós.